cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Silence. Bueno, estamos presentando nuestro programa nocturno Música, Literatura y Vida, que transmitimos conjuntamente con Marina Salvático todos los viernes en este horario. Los sonidos que ustedes escucharon era justamente el inicio de nuestra conexión vía Skype, porque hoy parece ser que tenemos la tecnología en orden. ¿Me estás escuchando bien, Marina? Sí, tecnología en orden, caballero. Pero qué bien, está la grabación también en orden. Queremos decirles a nuestros oyentes que con el programa de la semana pasada hemos tenido una dificultad en la grabación, razón por la cual tenemos que arreglarla y recién va a estar disponible en nuestra página web la próxima semana posiblemente. Mientras que la de hoy va todo bien, ya creemos que va a salir todo perfecto. La semana pasada tuvimos problemas por fallas que tuvimos con el sistema de Skype y tuvimos que hacer el programa nuevamente vía telefónica, lo cual ya para nosotros es una metodología muy antigua. Muy bien. El programa de esta noche, Música, Literatura y Vida, como ustedes saben, es un programa que incluye esos tres aspectos: la música, la literatura y la vida. En distintas proporciones, a veces está más presente la vida, como lo ha estado en los últimos programas, y antes estuvo más presente la literatura, cuando nos dedicábamos prácticamente a hablar de libros, pero siempre acompañábamos con música. De modo tal de que ahora estamos tratando de ir rumbo al equilibrio, pero ustedes saben que el equilibrio es un concepto difícil. Bueno, el tema de hoy, o el programa de hoy, a mí me parece interesante. No está muy organizado, ni hemos preparado un guión muy fijo. Pero nos vamos a situar en nuestro querido pueblo, en Capilla del Monte, pero vamos a ponerlo como un pivote de contenido histórico. En el sentido de qué pudo haber representado históricamente esa región, antes, durante y después de la llegada de los españoles. Y vamos a recorrer algunas situaciones que incluso hemos comentado en otros programas, como la Causa Federal o los programas de reflexión histórica, el tema de los pueblos originarios. Todo eso se nos va a ir mezclando un poco en Capilla del Monte. Así que esta noche vamos a hablar un poco de dos momentos quizás diferentes de la historia, pero que en ambos, estas montañas misteriosas, estas montañas llenas de ciertas cuestiones casi mágicas, digamos, sorprendentes, siempre jugaron un rol. Y nosotros vamos a poner hoy ante ustedes una visión diferente de cómo normalmente las vemos a esas montañas. Ya van a entender lo que quiero decir. Pero ante todo vamos a iniciar con Marina, que nos quiere comentar algo, creo, de los pueblos originarios en la región de Capilla del Monte y sus alrededores. Sí, señor. ¿Quiere que comience? Exactamente. En estos días, bromeando un poco con vos, yo te decía que ahora vamos a hablar de las espaldas del Uritorco. Porque para los capillenses el frente del Uritorco es el frente oeste que estamos viendo permanentemente desde el pueblo. Pero el Uritorco tiene un contrafrente, digamos, que para nosotros sería como sus espaldas, de acuerdo al ángulo desde el que miramos. Estoy tratando de introducir la idea de Ongamira, pero sobre todo de los pueblos que la habitaron esa zona en edades antiquísimas y en edades más próximas, como el siglo XVI, XVII. Porque por ahí todos hablamos de Córdoba, sobre todo la mirada de la gente de otras provincias, de Buenos Aires, como paisajes serranos diversos, hermosos, pero en realidad estos paisajes también fueron el escenario de tristísimas realidades que quedaron sumergidas en sangre de alguna manera. Por eso, cuando quiero hablar de aquellos pueblos originarios, yo tendría ganas de empezar diciendo había una vez, ¿no? En realidad, había una vez un pueblo, una etnia, que se llamaba, la llamaban de los comechingones. Ellos fueron nuestros primeros antepasados en la zona que después se llamó Ongamira, y tuvo mucho que ver la conquista de España con la historia de los anabirones y también con su desaparición. Existen todavía descendientes de anabirones con su sangre muy mezclada con la sangre de los blancos, digamos, criollos con sangre anabirona, y según leí en algún lado hay un descendiente directo que pudo demostrar que no tiene contaminada su sangre con otras etnias, un anabirón, por el lado del río Cuarto, pero esto no lo verifiqué. El contexto en el que quiero hablar, o el concepto del que quiero arrancar, es que siempre se dice que la historia fue escrita por los ganadores, y por eso el resultado nunca es del todo fiel, todo justo y equilibrado, y me gustaría mucho dar poner un poco en la balanza la visión de los vencidos, que en este caso serían estos muchachos anabirones. La zona de Ongamira, donde ellos habitaron, no solo en esa zona, pero su centro, su hábitat central, es el terreno, un terreno que surgió hace millones de años. Es interesante saber que en edades antiquísimas ese territorio estuvo bajo el Océano Pacífico, hasta que se formó la cordillera de los Andes y lo aisló. Por eso hay hasta caracoles por ese lado. Este lugar fue habitado desde hace más de 8.000 años por unas etnias que después fueron reemplazadas también por mestizaje, por los que nombraban Canchingan, que sería de alguna manera el origen de los comechingones. Este nombre era muy despectivo, en realidad se lo habían puesto los anabirones, que eran otras tribus del lado de Santiago del Estero, entonces le habían puesto anabirones de una forma despectiva, porque ellos llamaban así a las vizcachas o a los habitantes de las cuevas, y los comechingones vivían justamente en cuevas. Otros dicen que comechingón era el grito de guerra de ellos, pero en una crónica que fue descubierta hace poco en Chile, la crónica de un adelantado, Jerónimo de Vivar, que data del año 1558, se estipula, y esto es de demostración histórica, científica, ¿no?, que la causa por lo que los españoles los llamaban comechingones es porque en su lengua comechingón quiere decir muera, muera, o matar, y que era el grito de ellos cuando entraban en guerra. Esta parece ser la versión más auténtica de su nombre. Ellos vivían muy tranquilos, era un pueblo que no era belicoso, salvo cuando le querían tocar su agricultura o sus casas, y entonces eran muy fieros. O sea que ellos vivían muy en paz de la agricultura, la cría de animales, algo de tejidos, se ve que manejaban bien el telar, cuando llegan los españoles a este territorio, mandado por Jerónimo Luis de Cabrera, porque se suponía que ahí había metales preciosos, ¿no? Entonces llegan los españoles a inspeccionar un poco ese aspecto. Habían hasta hecho un fuerte español. Jerónimo Luis manda a un teniente, Blas de Rosales, que era uno de los primeros conquistadores españoles en esta parte de América, y compañero de don Jerónimo. Cuando llegan los españoles, los comechingones, que sienten peligrar su territorio y su cultura, los empiezan a asediar, y le van ganando, porque ellos conocían la sierra, conocían las cuevas, los españoles no podían llegar hasta ellos, y ellos a su vez hostilizaban con mucha eficacia. Pero poco a poco fueron arrinconándolos, porque los españoles, muy pícaros, que además tenían hierro, tenían pólvora, o sea, tenían armas mucho más eficaces, muy pícaros, suben al cerro y los acorralan por detrás a los comechingones. Ahí hay una matanza, mucha sangre, y los comechingones se resistieron hasta que pudieron, pero cuando ya no pudieron contra los conquistadores y sus armas, se dice que los hombres despeñaron a las mujeres y los niños, y luego se suicidaron, los que quedaban, ¿no?, para evitar que su cultura fuera apropiada, desaparecida y/o apropiada por los españoles. A los que fueron capturados se los hacía cumplir tareas de servicio, y bueno, seguramente había otros grupos comechingones que hayan en otros lugares, que son los que hayan seguido perpetuándose. Por otro lado, la muerte en el cerro no es el único factor de desaparición de este grupo, porque estaba también la viruela, las enfermedades a las que no podían resistir por falta de defensa, ¿no? El cerro donde murieron era el cerro Charalqueta. Dicen que ese nombre era un homenaje al dios de la alegría, que era el lugar donde los sabios comechingones se reunían a rezar a la luna y al sol y a hacer sus ceremonias. Pero después de este episodio lo llamaron Colchiquí, que hace referencia al dios de la fatalidad y de la tristeza. ¿No se acaban el... Bueno, yo llegaría un poco hasta aquí en esta etapa de la historia, volviendo a reiterar, ¿no? Había una vez un pueblo que vivía pacíficamente y que se llamaba San Avirón. Sí, perfectamente, me parece muy bien. Y yo te recuerdo que, y le recuerdo a nuestros oyentes, que hace poco tiempo, unas 2 o 3 semanas, yo leí un cuento corto escrito por Santiago Oliva, un joven escritor de Villa María, donde justamente narra el final suicida de los comechingones arrojándose al vacío desde ese cerro, ¿no? Es un cuento que hoy te lo pasé, creo que lo habrás leído, es fuerte, es descarnado, pero bueno, esa es la cosa. Bueno, ¿tenés algo más para agregar o pasamos a la música? Hagamos música y después agrego un poco más de descripciones sobre los anavirones, porque uno es mejor que los representemos y los visualicemos, para que no olvidemos que hubo quienes habitaron estas tierras y a los cuales seguramente le debemos mucho, ¿no? Bueno, yo para explicar el porqué de la música que voy a poner, me voy a basar en eso que planteó Marina de la parte de atrás, ¿no?, del cerro visto de atrás, o sea, de que el Uritorco, además de tener un frente muy lindo que da a Capilla del Monte, que es la foto que todos conocemos, tiene una espalda que da hacia las sierras chicas, y uno lo puede ver perfectamente al Uritorco, por ejemplo, desde Ascochinga, No se lo ve igual, se lo ve diferente, porque una cosa es uno de frente y otra cosa es uno de espalda, ¿no? Pero lo que es importante para completar parte de este programa y del que vamos a desarrollar la próxima semana, entender una cuestión muy simple, de que el Valle de Punilla no existía hasta comienzos del siglo XX. Es decir, el Valle sí. Es decir, no, sí existía. Estoy hablando en forma figurada, Marina. No me, bueno, no me quites la imaginación. No, bueno, no existía como tal. Existía la región, pero no había carreteras, no había pueblos, no había tren, no había nada. Solamente el único pueblo que había desde unos siglos antes, al siglo XX, era Cosquín, porque era una estancia. Lo único que existía en Córdoba eran las famosas estancias, algunas jesuíticas y otras no jesuíticas, pero las estancias, que eran lugares que los conquistadores, tierras que les habían dado a alguien, a gente que colaboró con ellos, o a sus soldados, o a sus oficiales, fundaron estancias. Y Cosquín era una estancia, conectada, por supuesto, con Córdoba. Pero piensen ustedes, no existía el lago San Roque, tampoco existía Carlos Paz, ni Villa del Lago, ni Vialet Macé. Y para el norte no existía nada. El Valle de Punilla, socialmente hablando, fue desplegado por el ferrocarril. Por el ferrocarril. A medida que el ferrocarril avanzó desde Córdoba hasta Cruz del Eje, fue generando la sucesión de pueblos que forman actualmente el Valle de Punilla. De modo que hasta el año 1900, que fue el año en que se inauguró el ferrocarril de las sierras, así llamado, no existían los pueblos. Casi todos esos pueblos se fundaron: Capilla del Monte, La Cumbre, Los Cocos. Todas esas poblaciones surgieron a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, cuando ya estaba la presencia del ferrocarril, porque el ferrocarril se inauguró en el 1900, pero seguramente se inició en el 1880 y pico, o en el 1890. Años que recuerden que la Argentina era un país rico, era el granero del mundo, había mucho dinero, y los ingleses tenían mucho interés en hacer inversiones y traer sus trencitos a todos lados. Esto que estoy planteando es importante porque del otro lado de la sierra sí existía la vida y el desarrollo, porque estaba el camino... Si me permitís un segundito... Sí. Para, perdona la interrupción, pero para que quede claro para los oyentes, ¿no? En Valle de Punilla, antes del ferrocarril, no existían las poblaciones como tales, pero había muchos asentamientos, estancias y pequeños poblados que no tenían, como se dice, la configuración de oficial de poblados, ¿no? No había trazado, no había gobiernos municipales, nada de eso. Pero había muchos asentamientos. Sí, lógico, lógico. Y también había antes asentamientos indígenas. Incluso muchos pueblos indígenas se fueron convirtiendo después en pueblos desarrollados por los españoles primero y por los criollos después. Por ejemplo, Jesús María. Jesús María, del otro lado de la montaña, era un poblado indígena llamado Guanuzacate, que quiere decir agua muerta o bañado. Y sobre ese asentamiento indígena Comechingón de Guanuzacate, luego se fundó la ciudad, el pueblo primero, y la ciudad, la estancia primero, porque se hizo la estancia jesuítica de Jesús María, ahí donde vivían los indígenas, y luego se fue transformando con el tiempo en la pujante ciudad que es hoy, ¿no? Pero lo que yo quiero decir, efectivamente, gente y pobladores y pequeños ranchitos y algunos caseríos seguramente había, pero no había una carretera que lo comunicara, no había un desarrollo como sí lo había del otro lado de la montaña, porque del otro lado de la montaña estaba el Camino Real, que era el camino que conducía de Buenos Aires hasta el Alto Perú prácticamente. Entonces, todo el movimiento sociopolítico-militar sucedía del otro lado de la montaña, sucedía por el Camino Real. Y entonces, el Uritorco, visto desde el lado de atrás, era una especie de frontera, la cadena montañosa a la cual pertenece el Uritorco, las Sierras Chicas, eran una frontera a veces medio infranqueable para cruzar a los llanos riojanos. Entonces, en realidad los viajeros tenían que seguir por lo que ahora es la Ruta 9 Norte, hasta allá, hasta San Francisco del Chañar, que es hasta donde llegaba el Camino Real. La última posta del Camino Real era el Pozo del Tigre, pegadito a San Francisco del Chañar, y actualmente hay todavía un camino de tierra que une San Francisco del Chañar con las Salinas Grandes. Ese camino permitía ir hacia la zona de La Rioja y Santiago del Estero, mientras que si uno seguía hacia el norte, se iba pal Tucumán. Cuento todo esto porque vamos a hacer relación a este hecho en el próximo programa, porque vamos a dar una versión tanto controvertida con algunas versiones existentes respecto de un lugar de Capilla del Monte que no lo quiero adelantar. Toda esta introducción es para justificarles que allá, sobre el Camino Real, donde realmente transcurría la vida y donde todavía no se habían desarrollado estos pueblitos a los cuales estamos nosotros dedicados, que fue nuestro pueblo de la juventud, del otro lado estaba, entre otras cosas, Cerro Colorado, que también era un asentamiento de los comechingones, fue un asentamiento indígena, pero luego fue nada más ni nada menos que el hogar de don Atahualpa Yupanqui. Y hoy musicalmente vamos a dedicar todo el programa a don Atahualpa Yupanqui, habitante de Cerro Colorado, aunque sus interpretaciones van a estar algunas hechas por otros intérpretes. Pero vamos a arrancar con él, con lo que él llamó su tierra querida. Estamos escuchando Tierra Querida por don Atahualpa Yupanqui. Una voz bella quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herido. Yo soy arisco como tu freno y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tu freno y así te canto, tierra querida. Lamentablemente tengo un problema con el volumen en esta interpretación musical de Tierra Querida, así que pido disculpas porque se oye muy bajito. Yo no sé si es por una interferencia que tengo con el Skype o qué, pero prácticamente no se la escucha. De modo que lamento mucho, pero vamos a quedarnos sin Tierra Querida y vamos a esperar que en las próximas interpretaciones el sonido mejore. Y si no, veremos qué hacer. ¿Me estás escuchando, Marina? Sí, sí, te quiero decir que al aire se escuchaba bien, solo que con un rumor muy intenso de fondo. Sí, apareció un ruido de fondo que no sé cuál es el origen, así que he optado por cortar la canción. Espero que en las próximas la cosa funcione bien, porque hasta ahora no hemos tenido problemas entre la interacción de la música con el Skype. Bueno, pero ¿sabes qué? Tiene bastante que ver con nuestra infancia, porque a mí me hizo acordar cuando escuchábamos la radio llena de descargas, que fue una verdadera postal de la infancia, tener que escuchar con la oreja pegada al parlante, porque si no, no entendíamos nada. Y posiblemente también sea una grabación que grabada en bajo volumen y cuesta mucho levantar volumen sin que se nos meta el ruido típico de la electrónica, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Nos hemos quedado con Tierra Querida a medias, pero lo vamos luego a reemplazar por otras interpretaciones también de música de don Atahualpa Yupanqui. Entonces, ya que te has ganado el tiempo, te doy espacio para que hables de tus famosos anavirones. Sí, bueno, no es mucho más lo que quiero decir, porque tampoco tenemos que abusar tanto de estos detalles descriptivos, pero digamos que mientras vos hablas de los caminos, yo voy a tratar de hablar de los que caminaban esos caminos, ¿no? Quiero recordarlos, si se puede decir así. Ellos tenían su cultura, tenía mucha influencia de la cultura andina, porque lo que hay que acordarse es que el camino real viene desde allá, desde Centroamérica, viene desde el Cusco más bien, pero sigue hacia el norte. De modo que debe haber habido algún intercambio más o menos importante, algún desarrollo de la cultura andina más al sur del Cusco, que en alguna medida llegó hasta Ongamira, digamos, ¿no? Ellos, por ejemplo, practicaban la industria textil con la lana de los animales que criaban, hacían mucha cestería, hacían cerámica. Eran sedentarios, cazadores, recolectores, ¿no? Trabajaban la tierra, eran como ya unos amantes de la Pachamama, digamos, respetaban enormemente la tierra y sus frutos, que los utilizaban exclusivamente para su vida doméstica, digamos. Ellos tenían una influencia muy marcada en su cultura, religión, digamos, que se relacionaba con los astros, ¿no? Ellos tenían ceremonias adorando a los astros, ceremonias de luna llena, los equinoccios, los solsticios, todo era motivo de ceremonia, y todo estaba relacionado con el agradecimiento a la tierra por los alimentos, por su salud. Tenían instrumentos musicales, tambor, muy rudimentarios. Hay dos rasgos de ellos que físicos que son muy notables. Los comechingones eran altos, medían 1,70 m, 1,71 m, que para esa época era una barbaridad, ¿no? Eran tallas elevadas. Casi el 10% de ellos tenían ojos verdosos, cabellos más o menos claros, y lo notable es que eran barbudos, a diferencia de los indígenas que predominaban en Latinoamérica, que eran lampiños, ¿no? No me quiero imaginar el susto de los españoles cuando vieron llegar a estos gigantes barbudos que tiraban piedras por todos lados, ¿no? Las pestes los diezmaron. Es interesante el tema, eran como sucedió en toda Latinoamérica, ¿no? La viruela y el sarampión los mataban, y recomendaría volver a escuchar el cuento de este muchacho que ahora no recuerdo el nombre, que mencionaste hace un ratito. Santiago Oliva. ¿Dónde? ¿Cómo? Santiago Oliva. Ah, Oliva, eso me había olvidado. De Santiago Oliva, donde él hace una pequeña ficción que destaca la lucha y la muerte por la enfermedad, ¿no? Y también señala un poco una convivencia entre una niña española, hija de españoles, y un indígena que la cuida y que se cuidan recíprocamente. Ese cuento es una linda síntesis de lo que fue la conquista en general, ¿no? Donde siempre se habla que los pueblos vencidos suelen vencer también en los ámbitos de la cultura o de la vida, ¿no? Los comechingones desaparecieron en su sangre pura, pero se mixturaron y viven hasta hoy en esa sangre, ¿no? La realidad es que a menos de 100 años de la llegada de los españoles, ya habían sido diezmados por las matanzas, por la servidumbre y por la enfermedad, ¿no? En realidad, a él lo un interés que tenía por el que habían mandado a Blas Rosales a esta zona, era hacer también un censo, no solo buscar minerales ricos, sino hacer un censo para ver cuántos indios había en esta región, ¿no? Ahí, bueno, se produce la matanza de la que ya hablé hace un rato, y después de eso, toman los prisioneros, los otros se suicidan, y el gobernador del Tucumán hace matar a Jerónimo Luis de Cabrera, también después de la muerte de Blas Rosales a manos de los comechingones. Todo esto está muy detallado en las crónicas históricas, ¿no? Y para terminar, a inicio del siglo XIX había todavía familias comechingonas, pero ya establecidas en lo que llamaríamos la civilización, la nueva civilización, y se menciona en San Marcos Sierra a una familia de los Tulián y de los Guayán, que serían descendientes de estas etnias de los comechingones. El resto se habían mixturado con los Sanavirones, que eran aquellas tribus que venían de la región norte de Santiago del Estero y el norte de Córdoba, y con españoles, ¿no?, que es otro destino que tuvo la conquista. No sé qué más decir. En algún lugar se menciona un cacique Onga, que es un cacique comechingón. A mí me hizo pensar, aunque parece estar en contra de lo que se estableció más o menos científicamente, pero me llama la atención el nombre del cacique y su relación con Ongamira, ¿no? Sí, esa es una de las interpretaciones del nombre de Ongamira, ¿no? Una de las interpretaciones es en homenaje al cacique Onga, que era el cacique que dominaba la tribu cuando sucedió el holocausto, digamos, de los comechingones, ¿no? Bueno, yo enseguidita, después de escuchar música, voy a seguir hablando de Ongamira, pero ahora de algo más reciente, de vivencias propias, personales que tuve cuando era chico y yo andaba mucho por esos andurriales del Valle de Ongamira. Y voy a contar el origen de lo que hoy es un hotel spa de primer nivel que se llama Dos Lunas y qué bueno, es un alojamiento para exquisitos. Cuando yo era niño anduve por esa zona y eso era otra cosa, y eso es lo que voy a contar, que ya empezamos a pasar a otras historias. Así que vamos a escuchar a Mercedes Sosa en una pieza de Don Atahualpa Yupanqui, Tú que puedes, vuélvete. Espero que el sonido nos trate bien. Enseguida estoy con vos nuevamente, Marina. A ver si podés bajar un poco el volumen de tu compu. Ya está. Oír el silencio. dijo el río llorando. No sé que tanto quieres, me vi, ya te están esperando. Lo sé que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Qué cosa más parecida son tu destino y el mío. Vivir cantando y penando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. No sé que tanto quieres, me dijo, ya te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, ya te están esperando. Tú que puedes, vuélvete. Tú que puedes, vuélvete. Estábamos escuchando a Mercedes Sosa interpretando Tú que puedes, vuélvete. Un poco el origen del problema que tenemos con el sonido, Marina, es la falta de tu micrófono. Como no tenés conectados los auriculares por la falla del micrófono, es la máquina tuya la que nos mete el ruido, porque estás con un micrófono abierto a todo el ambiente, efectivamente. Así que vamos a tener que resolver el tema del micrófono. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te escucho muy bajito, pero espero que a mí se me escuche normalmente. Yo te estoy escuchando muy bien. ¿Vos me escuchás muy bajito? No, pero está bien. No importa que sea bajito, porque entiendo. Yo te decía que sí, vamos a tener que adecuar el auricular y el micrófono que estabas usando antes, porque al tener la máquina tuya abierta al ambiente, eso es lo que me impide a mí levantar volumen, porque se hace muy fuerte el ruido. Está bien. ¿Está? Bueno, son detalles técnicos que la gente que nos acompaña nos tiene que comprender, porque esta es una radio totalmente artesanal. Muy bien, yo te iba a contar ahora, y le iba a contar a nuestros oyentes, de que ese famoso Hotel Dos Lunas, que si lo buscan en la página web lo van a ver como una cosa de cuasi de primer mundo para gente exquisita. No sé muy bien lo que cuesta, pero vi que se pueden hacer reservas a través de la web. Y es un lugar alejado, en medio del Valle de Ongamira, pero atrás de la Gruta de Ongamira. Bueno, cuando yo era chico, a mí me gustaba ir de cacería por esa zona, con mis amigos. Uno de mis inefables amigos de ese momento era el Edgardo Muñoz, el Gardi, que le decíamos nosotros. Y solíamos ir a cazar a esa zona de atrás de las grutas de Ongamira. En realidad, hay una piedra antes de llegar a la gruta que se llama El Conejo, y que atrás de esa piedra, El Conejo, que es un lugar donde los turistas se sacan fotos porque es de greda roja, pero tiene un poco la forma de la trompa de un conejo, digamos, ¿no? No es muy, muy, muy conejo, pero es bastante conejo la piedra, ¿no? Lo cierto es que ahí todo el mundo se saca fotos. Pero entrando por el camino que hay ahí en el Conejo, atrás hay una casa, había una pequeña chacra de campo donde vivía el señor Reyes. El señor Reyes era cliente de mi padre, de modo que yo tenía amistad con Reyes, y él me apreciaba mucho. Y me invitaba siempre a pasar unos días en su casa cuando terminaban las clases en noviembre. Yo tendría 11, 12 años, 13 quizás, ¿no?, cuando empecé a ir a la casa de Reyes. Y nosotros nos metíamos por el fondo de la casa de Reyes, que él tenía un campo sembrado, y ya nos metíamos en los pajonales entre los terrones de Ongamira, pero atrás de los terrones. Y de golpe uno veía una campiña hermosa, casi que parecía la Bretaña, y acabo de encontrar en la web una foto que es prácticamente la Bretaña, y yo la voy a poner en nuestra página web del sitio para que los oyentes la vean, que así es como la veíamos nosotros en aquel tiempo. Y al final de esa gran parque, no sé cómo llamarlo, porque tenía zonas boscosas alternadas con altos pastizales, había dos grandes chalets, casi palacios o casi castillos, eso sí, totalmente rodeados de bosque. Y los chalets eran altos, de dos o tres pisos, porque sobresalían por arriba del bosque. Bueno, uno que estaba mucho más lejos y uno que estaba un poco más cerca, separados entre ellos más o menos por 700, 800 metros de distancia. Resulta ser que en el castillo del fondo, en el más alejado, vivía una mujer inglesa, sola, grande ya de edad. Dicen que estaba todo el día mirando por una ventana de ese castillo. Y en el de adelante vivían sus hijos, que tengo la duda de cuántos eran, no recuerdo bien, si 11 u 8, pero me juego por alguno de esos dos números. La duda es si eran 8 o si eran 11. Lo cierto es que estos ingleses eran los dueños de todas esas tierras, andaban todos armados con Winchester, andaban en sulky y a caballo por esos campos, y armados con Winchester. Y se decía que si uno se metía en sus tierras, ellos te disparaban. Cosa que comprobé que no era cierta, porque una vez nosotros, para cruzar de un campo a otro, tuvimos que atravesar el campo de los ingleses. Y cuando íbamos cruzando, se nos apareció un sulky con un inglés, que nos preguntó qué estábamos haciendo, y le dijimos que estábamos cruzando el campo para el otro lado. No nos dijo absolutamente nada y pudimos cruzar tranquilamente. Y luego, de algunos años después, dos o tres años después, algunos de esos ingleses, yo me los encontraba con alpargatas negras jugando a los naipes en el bar de la Gruta de Ongamira. Muy acriollados los ingleses. Pero los dos chalets, que tenían totalmente el estilo inglés, de un siglo antes aproximadamente, eran imponentes. Bueno, yo les digo que esos chalets son los que se han convertido ahora en las Dos Lunas, que son dos hoteles spa de primer nivel, que alguien habrá comprado esos chalets con un gran número de hectáreas de tierra, creo que son más de 200 o 300 hectáreas las que tienen de parque esos hoteles, ahora instalados en esa zona. Esa es la historia de estos spa hotel actuales, y que eran nada más ni nada menos que dos palacios ingleses instalados en ese valle Comechingón que vos contaste. Y se instalaron no mucho tiempo, un par de siglos quizás después de las historias que vos acabás de contar. ¿Algún comentario, Marina? No, me gusta mucho esta noticia, digamos. De mi parte, no tengo tanto interés en seguir hablando de los Comechingones, pero... Pero sí de los ingleses ahora. Ahora estamos con los ingleses. Me gustaría contar una o dos, brevemente una o dos leyendas. Hay mucha leyenda en torno a los Comechingones, en torno al Uritorco, por supuesto. Y me gustaría contar bien cortito una leyenda de lo, una leyenda Comechingón, ¿no? Que voy a leer casi textualmente de un artículo que no tiene autor, me parece, que encontré en la web. Se dice que existió una chica de nombre Arabella que poseía cualidades extraordinarias y que, convertida en mujer, las desarrolló esas cualidades para defender a la tribu, porque ella era sabia y muy perceptiva, y entonces guiaba las batallas, y logró que los Comechingones resistieran más allá de la posibilidad humana. Y ella muere luchando por su pueblo, pero su alma está protegida por el vuelo triunfal del águila libre. Este es el concepto hermoso de esta leyenda. Fue convertida en águila, y desde entonces el águila representa no solo la libertad, sino el deseo divino de la hermandad entre los hombres, que era, aun cuando luchaba ella para defender a su pueblo, era su ideal, y ese anhelo, digamos, debería seguir viviendo hasta que todos entendamos que es el único camino hacia la felicidad, ¿no? Esta leyenda de Arabella me parece muy linda y parece estar adecuadamente documentada, ¿no? Y bueno, hay otras, pero las dejaría para otro programa, sobre la leyenda sobre el origen del Uritorco y las gemelas, que no sé si es hay tiempo suficiente para comentarla ahora, ¿no? No, yo te pediría que no, que lo dejes, porque en el dos cosas quiero comentar. Una respecto a Arabella, ¿no? Yo tengo una amiga que con la cual tengo una relación desde hace muchos años, y cada vez que sentimos que nos esclaviza el trabajo o las obligaciones, recurrimos a la palabra Arabella, porque conocimos la leyenda hace muchos años y dijimos, bueno, así como el águila liberó a los comechingones y liberó los espíritus, nos tiene que servir de guía para que no nos desviemos del camino. Y viste que muchas veces a uno las obligaciones lo atrapan y se va volviendo un esclavo de sí mismo. Entonces, cuando uno descubre en el otro, con mi amiga, tenemos mucho intercambio vía, porque hemos tenido que hacer muchos trabajos juntos, intercambiamos mucho a través de internet, ¿no? Y de este tipo de Skype, ¿no? Entonces, cuando uno nota que el otro está muy atrapado por las obligaciones o por su propia esclavitud, pone solamente la palabra Arabella para recordarle que el águila te va a despertar y te va a sacar de ese estado de esclavitud, ¿no? Así que, como ves, la leyenda ha tenido mucha difusión. Por lo menos, y sobrevive. Por lo menos sobrevive. No, yo te dije que pararas con el Uritorco y las gemelas por una razón muy simple. Porque hoy hemos empezado a hablar de la espalda del Uritorco. Y hemos hablado del camino real que justamente corre a espaldas del Uritorco, del otro lado de las montañas. Y también vamos a hablar de atrás del Uritorco, pero ahí cerquita. Porque en el próximo programa yo voy a incluir dos temas que están atrás del Uritorco. Uno es el dique Los Alazanes y otro es Huertas Malas. Pero están atrás, pero ahí nomás cerquita. Huertas Malas es el río que desemboca en la toma, que nace atrás del Uritorco y que junto con el que viene del dique Los Alazanes forman luego el Calabalumba, ¿no? Pero más allá, como yéndose hacia Ongamira, pero también dentro del concepto de la espalda del Uritorco, nace otro río que se llama Río Pintos. Hay muchos ríos Pintos en Córdoba. Este no tiene nada que ver con el de la cumbre. Este es otro río Pinto que nace en las laderas la ladera este del Uritorco, y viaja hacia la llanura y pasa muy cerca de la estancia Santa Catalina. Por un pueblito, el río, cuando atraviesa el camino, hay un pueblito pequeño que se llama Todos los Santos, que está a unos 5, 6 o 7 kilómetros de la iglesia, de la capilla de Santa Catalina, ¿no? Y ese río Pinto es un río muy importante, porque de verlo nomás, cuando uno lo atraviesa ya por Santa Catalina, tiene la sensación de que es un río interesante, es un río con vida, ¿no? Y ese río baja de allá, de la zona de Ongamira. Ese río debió ser el río que les daba agua a los comechingones en aquel tiempo. Ese río en la naciente, yo también lo visité. Tuve que ir a caballo 22 kilómetros desde Ongamira, me llevó, por supuesto, el señor Reyes, y fuimos a parar al rancho de un conocido personaje de Capilla del Monte, que yo ya lo narré en una historia, que es don Samuel Córdoba, porque don Samuel Córdoba parecía ser que era uno de los hombres mejor dotados de la historia de Capilla del Monte, famoso por su miembro viril, digamos, ¿no? De modo que él vivía como un ermitaño en un rancho allá en la orilla del río Pintos, como atrás del Uritorco. Eso sería entre la espalda del Uritorco y Ongamira, más o menos, el lugar, ¿no? Y yo estuve, después que murió don Samuel Córdoba, yo fui al río Pintos a pescar truchas, y a cazar con don, con esta gente, con el señor Reyes, y estuvimos durmiendo en el rancho que había sido de don Samuel Córdoba. Yo tenía cierto temor, ¿no?, que no me vaya a aparecer el ánima de don Samuel, porque era un personaje peligroso en el sentido sexual, digamos, ¿no? Pero bueno, estas son historias, historias y más historias que están relacionadas. Entonces, en el próximo programa vamos a hablar de las espaldas, de lo que hay detrás del Uritorco, vamos a hablar de Huertas Malas, vamos a hablar del dique Los Alazanes, pero vamos a hablar en relación con la vinculación que pudo haber, no hacia adelante, porque no existía nada hacia adelante en los siglos anteriores, la vinculación que pudo haber habido hacia atrás, con el Camino Real. Y esto vamos a hacer una nueva interpretación vinculada justamente con Huertas Malas. Así que yo te propongo que la próxima semana lo que quieras plantear del Uritorco, de las gemelas, del origen de sus nombres y sus las leyendas que hay al respecto, las guardes para el próximo viernes, que vamos a estar recorriendo juntos esos lugares. Yo contando algunos aspectos y vos contando la parte literaria, que serían estas leyendas que hemos comenzado a presentar. De más está decir que estoy contento porque nos costaba trabajo meter la literatura en el programa de Capilla del Monte, pero se ha metido por una vía muy natural, que son las leyendas. Las leyendas son una forma muy linda de la literatura. Así que te felicito y te agradezco por la idea de haber incorporado las leyendas en este programa. Bueno, si me permitís, yo quisiera cerrar mi participación leyendo dos estrofas de un muy lindo poemita de Walt Whitman, que aún siendo un escritor norteamericano, hace pensar en lo nuestro y sobre todo trae resonancias de Don Atahualpa. Me lo recordé ahora cuando vos hablabas del camino real, del andar, pero también de los caminos interiores que estamos recorriendo. Walt Whitman dice en estas dos estrofitas, tener en cuenta que es una traducción, así que se pierde mucho de la belleza de la poesía, dice: mirar el camino hacia arriba y hacia abajo y ver que se extiende y nos espera, y que por largo que sea, se extiende y nos espera. Conocer el universo entero como si fuese un camino, como si fuera muchos caminos, como si fuese caminos para las almas viajeras. Realmente yo siento resonancias de Atahualpa en estas frases, y pero también me voy a la época de la conquista, del camino real, de las postas, donde realmente se vivía de frente a un camino que se extendía y los esperaba, ¿no? Sí, nada sí, más. Perfecto, Marina. Bueno, Marina, son las prácticamente las 9:54, así que tengo un tema musical esperando, así que vamos a darle ya fin al programa. Yo te invito a que te despidas de la audiencia, así podemos apagar el Skype y mejorar el sonido de la última música de despedida. Bueno, cómo no. Yo me despido como siempre, con cariño, deseo de buen fin de semana largo, por otro lado, y gracias por escucharnos. Bueno, y le vamos a recordar a nuestros oyentes que el próximo viernes vamos a hablar de lo que hay atrás del Uritorco, lo que hoy hemos llamado las espaldas del Uritorco, y su vinculación con todo ese recorrido del camino, ese de Walt Whitman que acabas de mencionar y que nosotros le hemos puesto el nombre de Camino Real en concreto. Y vamos a ver algunas cuestiones con algunas historias que me han contado cuando era chico de esas serranías. Así que va a ser un programa interesante porque vamos a entrar un poco en el territorio mágico de esas montañas. Entonces nos vamos yendo con La Chacarera de las Piedras, interpretada por Jairo, de don Atahualpa Yupanqui, con su participación, digo, la de Atahualpa, en una estrofa. Marina, muchísimas gracias por tu participación y te desconecto del Skype para que la música

debido a que, ustedes saben, estamos transmitiendo desde dos puntos distantes, Marina desde su casa, yo desde aquí, desde el estudio, conectados vía Skype, y a veces hay interferencias con los sistemas. Hemos tratado de mejorarlo durante el desarrollo del programa, pero seguramente lo tendremos bien resuelto ya para el próximo programa. Hemos tenido interferencia entre el Skype y la música. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno del sitio FM, transmitido desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Los volvemos a convocar para un programa similar la próxima semana, el viernes por la noche a partir de las 21. Vamos a seguir recorriendo lo que hoy hemos dado en llamar las espaldas del Uritorco, es decir, la cara que no se ve, la que da para el otro lado. El otro lado era el lugar donde existía la vida antes de que el Valle de Punilla se desarrollara. De modo que es muy interesante pensarlo, pensar qué representarían esas montañas durante el siglo XIX, el siglo XVIII, cuando numerosos viajeros recorrían el camino real de sur a norte y de norte a sur por nuestro país y veían justamente las espaldas del Uritorco y de las Gemelas. El frente recién se hizo famoso con la instalación del ferrocarril a partir del siglo XX. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana. Tengan muy buenas noches. Les deseamos un feliz fin de semana. El sitio estará con ustedes mañana al mediodía a partir de las 12:15 con su programa Desde el Mangrullo. Hasta ese entonces, buenas noches, gracias, chau.